Mis besos no se borran, así como tú crees, así como tú crees, así como tú crees. Te llevo en mi memoria prendida de mi ser, y no te olvidaré, y no te olvidaré. Aventurera loca, te llevas mi querer, pero dentro de poco volverás otra vez. Mis sueños no se esfuman, así como tú crees, así como tú crees, así como tú crees. Y ya no habrá ninguno, así como tú crees, que te diga bajito, ya no te olvidaré. No se borran, así como tú crees, así como tú crees, así como tú crees. Te llevo en mi memoria prendida de mi ser, y no te olvidaré, y no te olvidaré. Aventurera loca, te llevas mi querer, pero dentro de poco volverás otra vez. Mis sueños no se esfuman, así como tú crees, así como tú crees, así como tú crees. Y ya no habrá ninguno, así como tú crees, que te diga bajito, ya no te olvidaré.